contento, la verdad. Es un torneo, ahora estoy empezando la pretemporada, a entrenar, así que poniéndome a punto, pero siempre viene bien ganar, por lo menos para confianza, y torneo muy bien. Por suerte se están haciendo torneos de estos, que hace mucho no se hacía. El año pasado vieron varios, pero bueno, yo no estuve acá, así que no pude jugar. Y bien, muy contento, la organización, las canchas muy bien, todo, la verdad, muy bien. Estoy en Europa durante todo, como 7 meses al año, 8, depende, mayormente en Francia y en Alemania un poco también. Así que estoy, voy para allá a fines de marzo y estoy hasta octubre jugando interclubes, después torneos abiertos, así que Europa principalmente. Ahora empiezo a entrenar fuerte, un mes y medio, con Mariano Petigros, un amigo que juega allá conmigo. Y no, después ya a fines de marzo, mediados de marzo, fines de marzo nos volvemos para Europa. Así que ahora entrenamiento solamente. En Francia juego para Rouen, que es un club que está, una ciudad, está a 100 kilómetros de París, está medio por el norte de Francia. Y en Alemania, en Colonia, está por el centro, un poquito para arriba. Empiezo con los interclubes en Francia, que es una categoría bastante alta en la que jugamos. Así que mayormente que nos vaya bien con los interclubes, poder subir a la primera división, que estamos ahí. Y después, bueno, seguir manteniendo el nivel, que ya hace varios años estoy jugando allá, por suerte siempre me ha ido bien.